escape, vení y disfruta el sabor. Coca-Cola, punto frozen, congela el calor. Punto frozen. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro. 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. La no declaración, indagatoria o el interrogatorio. Si esto no se concreta, si Vahidi no declara, ¿de a qué habrá servido más allá de exponer a Irán y ratificar que evidentemente no quería colaborar? Vamos a conversar con Laura Ginsberg, familiar de una de las víctimas, murió su marido, que está en contra de este acuerdo. El gobierno va a decir, hemos hecho todos los esfuerzos. Pero como bien decía el canciller ayer, si Irán no responde, entonces quedará en evidencia ante la comunidad internacional. Y a mí qué me importa. A mí lo que me importa es que estén presos los responsables de este crimen. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Pepsi Music, el festival. Queens of the Stone Age. Catupecu Machu, Masacre, Kaiser Chiefs, Fashion Beat. 2 de abril, Costanera Sur. Entradas con descuento hasta el 15 de febrero. Invitan Levis y Abasto. El verano en la ciudad de Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfruta gratis y al aire libre de Catupecu Machu, los cafés, los auténticos decadentes, los pericos, Tan Biónica, Dred Maray y los Ilia Curiaqui Andeval de Ramas en Parque Roca. Y de los nocheros Luis Salinas y Chango Spasiuk en Costanera Sur. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Together presenta viernes 15 de febrero, 23 horas. Festa Bros. Martín Buceta, Lemonade. Together, Live Buenos Aires. Avenida Juan B. Justo 1658. Facebook.com/together.ba. El turismo nacional arranca la temporada 2013 en el Roberto Mouras de La Plata. 15, 16 y 17 de febrero. Gran Premio Ariel Di Vito. Seguinos por la TV Pública. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza. Los de sangre fría. Yo como buena salamandra te la hago simple. Cuando tengas calor, haces un huequito en la tierra y te enterras. Si querés bajarle un grado, bajas un metro y ahí vas midiendo. Capaz en una buena ola de calor hasta descubrís petróleo y se te resolvió la vida. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada. La forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Verano en Mar del Plata, en Open Bay, Bahía Varese. Cena en un lugar mágico. Vista al mar, noches perfectas. Citroën Store. Arte con Galería Latido, tienda de diseño. Deseo. Arte. Performance exclusiva. Open Bay, disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese. Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. En verano dormir es más difícil, pero dormí bien, viví mejor. Más humor, más música, más canchero. Canchero di nuovo. De Dipio Fabregas, Diu Sanjiao, Chris Scott, Chris Ginsburg, más. Ancora risate, más carcajadas. Sábados 12:30 en el Paseo La Plaza. Entradas plateanet.com. Está perfecto. Vuelvan unos 6 meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le va a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver, una vez más. Llamá a la tía Lola por el cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja, me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Llega la fiesta más brama de todas, el carnaval. Disfrútalo con amigos y unas bramas bien heladas. ¡Brama! Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Muchos intentaron acabar con él, pero ahora tiene un refuerzo duro de matar como él. 20th Century Fox presenta a Bruce Willis. Duro de matar. Un buen día para morir. 14 de febrero en los mejores cines. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro. Radio. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schultz. Lunes a viernes. De 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 10 años. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Together presenta viernes 15 de febrero, 23 horas, Festa Bros. Martín Buceta, Lemonade. Together, Live Buenos Aires, Avenida Juan Bejuso 1658, facebook.com/together.ba. Está perfecto, vuelvan unos 6 meses. Bueno, doctor. Ah, ¿quiere escuchar algo sorprendente? Póngame el estetoscopio en la cabeza. ¿Pero cómo le va a poner el estetoscopio? Dele, doctor, dele. Bueno, si insiste. Esto es increíble. A ver, una vez más. Llamá a la tía Lola por el cumpleaños. ¿Y eso? Mi vieja, me lima siempre la cabeza con los cumpleaños. Mi mamá también. Llega la fiesta más brama de todas, el carnaval. Disfrútalo con amigos y unas bramas bien heladas. ¡Brama! Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ferrer, Almagro, Nalbandian, Babrinka, Beluki, los mejores tenistas del circuito mundial de la ATP en el mejor torneo de la Argentina. Copa Claro, del 16 al 24 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis. Conseguí tus tickets en tuentrada.com o llamando al 5533-5533. Seguimos en Twitter, Facebook y en nuestra web copaclaro.com. Invita Metro 95.1. Sonido urbano. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. Dame un agua fresh. Quiero tener un momento agua fresh. ¿Todavía no cepillas tus dientes con Agua Fresh White and Shine? ¿Qué esperas? Probalo y busca tu momento Agua Fresh todos los días. Especial verano en Revista El Federal. Sergio Maravilla Martínez, en pleno entrenamiento para la defensa de la corona, un mano a mano con el argentino que sorprendió al mundo del box. Cruce de los Andes. Viajamos a La Rioja para revivir la experiencia de San Martín. Una aventura a lomo de mula. Revista El Federal. La Argentina que queremos. Soltate, vení y disfruta el sabor. Coca-Cola punto frozen, congela el sabor. Zapa una Coca-Cola, donde tú quieras. Zapa una Coca-Cola, más fría que nunca. Punto frozen. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro. Descubrí. Explora. Expresar. Una idea.